2.0. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y nos encontramos transmitiendo completamente en vivo desde Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina, hacia todo el planeta, a través de Punto Cero Radio. Y me encuentro con el coronel Ariel Sánchez y Marco Barraza. Coronel, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Un gusto, igualmente. Es un placer poder hablar con ustedes. Pues gracias, coronel. ¿Qué fue lo que expuso usted aquí en Capilla del Monte? Bueno, nuestra exposición trató sobre la conformación de la Comisión Receptora Investigadora de Denuncias OVNI de Uruguay, perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya, donde explicamos nuestra metodología de trabajo, nuestro sistema de evaluación y mostramos algunos casos sucedidos en Uruguay de denuncias OVNI. Claro, acaban ustedes de cumplir 30 años. Sí, efectivamente, el 7 de agosto de 1979 se crea nuestra comisión. Y hemos tenido 30 años ininterrumpidos de trabajo en apoyo a las tareas de control del tránsito aéreo y en tareas científicas de investigación de estos llamados fenómenos OVNI. Claro, para ustedes lo ven como un objeto volador no identificado, lo ven como quizá un eco desconocido, lo ven como, le dan esa connotación quizá extraterrestre o quizá también por el otro lado de una tecnología de algún otro país. Bueno, en principio, como todo estudio que hacemos, nosotros nos basamos en parámetros técnicos y científicos propios de la fuerza del aire a la cual pertenecemos. Por lo tanto, analizamos la información del testigo, su perfil, todas sus evidencias y hacemos un análisis de lo que él vio en el cielo para poder evaluar si corresponde a algo convencionalmente conocido como un artefacto aeroespacial. ¿Han llegado a alguna conclusión? No, tenemos unos 1.200 casos investigados, no hemos podido determinar el 3% de esos casos, por lo tanto hay entre 36 y 40 casos que están a carpeta abierta, que son casos realmente de un nivel de extrañeza muy alto, de lo cual no hemos podido determinar qué son. No descartamos igualmente, y siempre lo digo porque es lo que más le interesa a la gente, la posibilidad científica de algo extraterrestre. Claro, en este congreso también ha participado Marco Barraza como prensa, enviado desde nuestro pasado extraterrestre, este blog que constantemente está dando mucha información referente a los no identificados. Marco, un gusto saludarte. Un gusto a ti, Johanan, de salir aquí contigo y a tu auditorio también. Al fin nos conocimos, amigo. Al fin nos conocimos, y aquí en Argentina, en Capilla del Monte, pero ya nos conocíamos, ya veníamos trabajando constantemente, ¿no? Claro, ¿qué te ha parecido este 12º congreso? Increíble, espectacular, una experiencia bastante reconfortante, sobre todo tratar con gente como ustedes, con todos los exponentes del comité organizador, y sobre todo la importancia y la trascendencia de realizar estos eventos cada vez más seguidos en distintas partes de la América. Pero claro, el próximo año se realizará un evento denominado, o cambiar ese nombre de Omnilogía a Exopolítica. Ese es un tema bastante complicado. Hay que comenzar a analizar realmente con pinzas si es que toda la gente realmente está preparada para asistir a una conferencia exopolítica o seguir con este tema de las investigaciones, análisis, estudios del tema. Es un tema bastante complicado, pero igual hay que impulsarlo, ¿no? Claro, a nivel mundial, Marco, ¿cómo crees que quede este congreso? A nivel mundial yo creo que marca un precedente de un trabajo que dura ya hace bastantes años, un trabajo que es lo que yo siempre vengo promoviendo desde nuestro pasado extraterrestre, que es justamente activismo. No se trata de grabar luces y de contar historias, se trata de hacer actividad y despertar conciencia, que es justamente lo que tú también vienes haciendo, ¿no? Viene, o estuvo, en la última conferencia de este 12º congreso, Brian O'Leary, astronauta. Desde el blog, en nuestro pasado extraterrestre.blogspot.com, hemos grabado todas las entrevistas y las hemos transmitido completamente en vivo vía streaming, y en unos minutos más ya estoy entrevistando justamente a Brian, porque el mensaje que tiene Brian para mí es importantísimo. Este tema de la reheredar la Tierra o dejar un futuro mejor para todas nuestras futuras generaciones es el mensaje que hoy una persona que conoce el espacio y conoce la ciencia desde dentro, hoy nos viene a salir con este tema, y esa perspectiva hay que fomentarla y hay que captarla y entender bien lo que trata de decirnos este señor. Claro, ahora les pregunto tanto al coronel Ariel Sánchez como a Marco Barraza, ¿realmente podemos considerar que en América Latina podamos trabajar en conjunto, que podamos trabajar por objetivos, quizá en la difusión, investigación, estudio del fenómeno OVNI? Coronel. Bueno, Johanan, yo creo que sí. El tema es que es de compromiso. Creo que si los investigadores se comprometen seriamente y, bueno, elaboran cartas de acuerdo entre los distintos grupos de distintos países, yo creo que puede lograrse. Es simplemente tener la posición y tomar la determinación de hacerlo. Claro, Marco. Yo considero que Argentina viene dando el paso justamente en unificar todos los esfuerzos de diferentes ufólogos, de diferentes omniólogos o diferentes investigadores del tema. Yo creo que se trata de dejar un poco de lado el tema de los pasionismos, de dejar de ser tan románticos sobre el tema y quizás enfrentarlo conjuntamente, ¿no? Entonces, ¿se puede lograr bajo compromisos? Y eso que sí, Uruguay a través de esta CRIDOVNI y hoy el CRIFAT inaugurado en el 2001 en Centro Regional, estamos promocionando esto del trabajo conjunto a nivel de grupos de investigación OVNI y bueno, pensamos que se puede lograr, simplemente es la voluntad de cada uno. Claro, para los amigos que nos están escuchando en estos momentos en varias partes del mundo, ¿qué es el CRIDOVNI? El CRIDOVNI es una comisión interna de la Fuerza Aérea que investiga denuncias OVNIs. Es Comisión Receptora Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados. Asimismo, yo te nombraba CRIFAT, que es un grupo civil, no gubernamental, al cual pertenece también CRIDOVNI y otros grupos, que es el Centro Regional Investigador de Fenómenos Aeroespaciales y Terrestres. Este centro es el que quiere agrupar a toda Latinoamérica en la investigación conjunta de este tema OVNI. Dentro de la Fuerza Aérea, ¿cómo ven este tema? O sea, ¿le dan la seriedad de vida o es simplemente una comisión para justificar ciertas acciones? No, se le da la seriedad de vida, como dices tú. Nosotros, ya te digo, estamos hace 30 años trabajando, llenamos un espacio que no llena el control de tránsito aéreo común, normal, cuando los radares, los controladores aéreos se escapan a poder determinar lo que una persona ve en el cielo y no puede identificar. Bueno, ahí entra en acción nuestra comisión, que trata todos estos temas que son realmente con un nivel de extrañeza muy alto. Ahí es donde trabaja el CRIDOVNI de la Fuerza Uruguaya y se toma muy en serio el tema. Claro. Ahora, por el otro lado, Marco Barraza, en Perú en estos momentos, ¿cuál es el caso más destacado? El último caso más destacado que puedo afirmar directamente, que es un avistamiento masivo directamente que se dio hace a finales de agosto en el departamento de Tacna, al sur del Perú, frontera con Chile. Más de 120 personas miraron por espacio de 2 horas, 2 esferas, y esto fue una noticia que salió en todos los medios, incluso tratamos de analizarlo, verlo, y bueno, justamente como bien dice Coronel, son de esos casos que quedan en la nebulosa, ¿no? Es decir, no son globos meteorológicos, no es un planeta Venus, y no, tampoco al mismo tiempo estamos tratando de decir que es una nave extraterrestre, pero es algo que no podemos identificar definitivamente. Claro, como estudioso del fenómeno, ¿contrastaste ese video quizá con opiniones de especialistas? Con astrónomos directamente para ver la posición, y estamos esperando un informe de la zona aeroportuaria más cercana para que nos confirme la ruta, pero no es la ruta habitual en ningún avión. Te lo puedo adelantar, pero estamos esperando el informe oficial. Claro, los demás investigadores, ¿qué es lo que dicen acerca de este caso? Prefiero no opinar al respecto, ¿no? Creo que cada investigador tiene que dar su propia versión del tema. ¿Pero se está haciendo? Tengo entendido que ya algunos se están declarando. ¿Tienes tú videos que no tienen los demás? Definitivamente sí, pero no es ningún tabú. Es decir, si a mí me los piden, yo encantado de pasárselos, y las mismas personas que los han grabado también los pueden pasar. Esto se trata de compartir, Johanna. Se trata justamente de eso, de qué sirve un investigador guardando información, guardando evidencia, cuando se trata de publicarla, compartirla y que todo el mundo la analice. Eso se trata de eso. ¿Qué se ven esos videos? Las esferas de apariencia aparentemente metálica, sostenidas sobre el mismo sitio, a una altura de más o menos unos 80 metros, de repente menos, una más arriba que la otra, un movimiento totalmente quieto y de pronto desaparecen en un espacio de 2 horas, por la misma nubosidad, pero en el comienzo era el cielo completamente despejado, claro. Claro. Recuerdo que me enviaste un video vía correo electrónico donde se ve una especie como de plato. Y se ven los cables del tendido eléctrico. El cable del tendido eléctrico, un árbol y la pista son los medios de referencia, ¿no? Muy importantes para poder darse una idea y un alcance del objeto, lógicamente. Recuerdo que te lo mandé, recuerdo que también me dijiste que están muy interesados en Tercer Milenio en compartir esto con el mundo. Ahora, Coronel, en su país, en Uruguay, ¿cuál es el caso más destacado hasta el 2009? Bueno, son más de uno, te diría. Generalmente los casos más destacados son cuando aeronaves comerciales o aeronaves militares son perseguidas por algún UFO u OVNI. Inclusive yo hoy mostré en el Congreso aeronaves militares persiguiendo OVNIs en Uruguay, los cuales no pudieron alcanzar. Esos son los casos más destacados por el nivel que tienen de extrañeza y por la alta calificación de los observadores, o sea, en este caso los pilotos que iban a bordo todas esas aeronaves. Claro, muchas veces se critica a las personas que ven, ya sea en tierra o en el aire, a objetos voladores no identificados, mejor conocidos como OVNI. Pero desde luego usted acaba de mencionar algo muy importante, son personas altamente calificadas. Sí, no es que se descalifica a la persona común de tierra, yo que sea el ama de casa o al peón rural que están trabajando y ven algo que no pueden identificar en el cielo. Lo que pasa es que los aviadores, en general, tanto civiles como militares, tienen la particularidad de estar trabajando en el espacio aéreo durante muchísimos años, tienen experiencia de observación a distancias lejanas y pueden interpretar perfectamente cualquier objeto que encuentren allí. En cambio, las personas comunes no tienen la familiarización que tiene la gente de vuelo con estos objetos en el aire. A veces hay gente que te confunde un pájaro con un ovni, o te confunde un meteorito con un objeto volador no identificado. En fin, la gente común no está acostumbrada a observar el cielo tanto como lo observan los controladores aéreos o los pilotos. Y de los casos que tienen ustedes investigados, ¿cuántos podemos considerar que realmente se queden, no en el ámbito extraterrestre, porque eso es difícil de saberlo, pero sí quizá como extraños, como que no tienen una respuesta? Bueno, nosotros le llamamos no convencionales. Tenemos cerca de 40 casos no convencionales. ¿De un total de cuánto? De un total de 1.200 investigados. Tenemos más de 2.000 denuncias, pero investigados 1.200, porque no siempre una denuncia amerita abrir una investigación, porque a veces faltan elementos para poder abrir una investigación y con eso llevar a perder tiempo en algo que no nos da información de ninguna manera. Entonces tenemos 1.200 casos, 36 a 40 casos que no hemos podido resolver por el nivel de extrañeza, y tienen su carpeta abierta al aporte de nuevos elementos que puedan decirnos o no qué es lo que estuvimos allí en el cielo. Me llama la atención esta parte que usted menciona, no hay los elementos para abrir una investigación. ¿Cómo? Claro, a veces a ti te llaman y te denuncian que han visto una luz en el cielo, una luz nocturna en el cielo, y no te dan ninguna otra información, no te dan orientación, no te dan velocidad, no te dan altura. Entonces, una luz en el cielo puede ser miles de cosas. Nosotros, para abrir una investigación, tenemos que mover un equipo de gente, movilizarnos en el territorio nacional, de repente en un avión o en un vehículo terrestre, y eso implica un montón de costo para el Estado, que a veces la poca información que te brinda un testigo no amerita abrir una carpeta de investigación para ese caso. Una simple luz en el cielo puede ser miles de cosas. Nosotros lo que hacemos es tomar nota del nombre de la persona, el lugar donde la vio y a la hora en que la vio. Y si no nos aporta más datos, ahí queda el dato. Pero no abrimos una investigación sobre una luz en el cielo. Ah, ok. ¿Hay algo donde les haya llegado a ustedes un caso, el reporte de algún caso, y que inmediatamente ustedes lo hayan checado y dicen, bueno, aquí tenemos que abrir, pero de ya, una investigación? Sí, hay casos, por ejemplo, inclusive casos que hemos hasta confirmado con países vecinos como Argentina, en donde un testigo nos informa que está viendo un objeto triangular de color negro que está surcando el espacio aéreo donde él viene conduciendo con su vehículo, y bueno, allí inmediatamente chequeamos el tránsito aéreo a través del radar, de los controladores aéreos, la meteorología y toda la información general de la zona, y cotejamos si tenemos algún vuelo militar o civil en la zona. Al no tener absolutamente nada, chequeamos después lo que puede ser desechos espaciales o navegación de satélites en la zona, y después de terminado todo ese abanico de probabilidades, entramos a trabajar con los centros de control vecinos o adyacentes, como les llamamos nosotros, a ver si hay algún tráfico que pudiera estar fuera de su ruta y puede estar en territorio nacional. Nos pasó con un caso, ya te digo, de un triángulo negro avistado en una ciudad del interior de Uruguay, el cual a los 10-15 minutos fue visto también en Entre Ríos, con las mismas características, y casi una diferencia de 10-15 minutos con el avistado en nuestro territorio. Eso te indica que nosotros procedemos con celeridad y chequeamos rápidamente, gracias a los servicios de control aéreo que tenemos, toda la información que pueda estar produciendo ese avistamiento, que tal vez un testigo común y corriente que viene con su auto lo vea y no puede identificar. Claro. Amigos, para ustedes que nos sintonizan en varias partes del mundo, desde luego que Uruguay tiene una oficina encargada por parte de la Fuerza Aérea en darles el seguimiento a los objetos voladores no identificados, pero también hay una oficina en Perú, Marco Barraza. Así es, se trata de la OIFA, es una oficina que, tengo entendido, se constituyó para los fines que nos está explicando el coronel aquí, que estamos todos pendientes. Ahora, tengo entendido contenido que no está funcionando con la amplitud como la viene desarrollando el coronel Ariel Sánchez. Así que valga la pena esta entrevista para incentivar a estas autoridades a que reconstituyan, modernicen un poco, actualicen un poco, porque este tema ya no es un tema de unos cuantos, es un tema que definitivamente acá estamos viendo la iniciativa de un gobierno y de una fuerza armada, específicamente el Uruguay, que viene trabajando y tocando esto con la debida importancia como se le debería tomar, ¿no? Coronel, ¿debemos de estar preocupados ante la presencia de ovnis? No, lo que tienen que preocuparse son las, los organismos competentes, que son las fuerzas aéreas del mundo, que son las que tienen que cuidar sus espacios aéreos de intrusión de tránsitos ilícitos en nuestro territorio. Nosotros aportamos, como yo te decía al principio, un trabajo más al control de tránsito aéreo, evacuando información que nos brinda la ciudadanía común, que ve algo en el cielo y no puede identificar. Es importante porque hoy por hoy tenemos tráfico ilícito de armas, de droga, en fin, de una serie de tráficos que sobrevuelan países y no solicitan autorización, y bueno, eso es la prioridad principal nuestra. Después, desde el punto de vista científico, la Fuerza Aérea también tiene un interés en el tema, porque hemos encontrado, como yo te decía, muchos casos en los cuales no hemos podido solucionar porque el nivel de extrañeza, vuelvo a repetir, era muy alto, y bueno, se está también trabajando en el área científica sobre algún fenómeno o no que se pudiera descubrir a futuro, de repente en la baja atmósfera, algo que se manifieste que todavía no identificamos, o tal vez la misma posibilidad extraterrestre como se ha planteado en este congreso, que tampoco la Fuerza Aérea Uruguaya descarta esa opción. En Perú hay uno de los casos más destacados en cuanto a encuentro de ovnis con aviones, Marco Barraza, que es de Oscar Santa María. Uno de los casos donde se ve que es enviado por sus superiores a derribar a un objeto que estaba sobrevolando la base de La Joya. Como bien nos explica el coronel Ariel Sánchez de la Querida OVNI en Uruguay, la idea de las Fuerzas Armadas es proteger y salvaguardar los espacios aéreos. Y creo que eso pasa en todos los países, exactamente lo mismo sucedió en Perú. Y este caso está ampliamente documentado en internet, ya hemos conversado al respecto N veces. Lo único que sí tengo que dejar bien claro al respecto es que no fue un combate aéreo. No hay evidencia, y por el mismo comandante Oscar Santa María, el objeto nunca disparó absolutamente nada contra el avión, sencillamente por invasión de espacio aéreo y no responder a las llamadas de alerta, es que tiene que actuar de esta manera, ¿no? No es que nosotros estemos abriendo fuego contra esta supuesta amenaza, no, sencillamente salvaguardar los espacios aéreos. Pero es un caso definitivamente emblemático, al punto que el History Channel, el Discovery ya le dieron toda la cobertura necesaria, ¿no? Nosotros vamos a un corte, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Capilla del Monte en Córdoba, Argentina, hacia todo el mundo a través de Punto Cero Radio. Nos encontramos con el coronel Ariel Sánchez de la Fuerza Aérea del Uruguay y con Marco Barraza, estudioso del tema de los no identificados en Lima, Perú. Vamos a un corte entonces, regresamos. Punto cero. Abra sus puertas, tu corazón se alivie. El unitorco nos mira y las gemelas vigila. A los terrones pensando, un pajarillo soñando. Está obsequiando para nacer a esta vida divina, volando, flotando. Lo cóndores van viajando, la vibración esperando, son para poder abrazarnos. El agua tan cristalina, yo te agradezco este día, tierra sagrada divina. Hola, el unitor con los mira, flota y las gemelas vigila, vibra a los terrones pensando, soña un pajarillo soñando. Agradezco este día, tierra sagrada divina. Yo te agradezco este día, tierra sagrada divina. Yo te agradezco este día, tierra divina, tierra sagrada divina. Tierra. Yo te agradezco este día, viví tierra sagrada, viví tierra divina. Estamos de regreso en Realidad Punto Cero, transmitiendo completamente en vivo desde Capilla del Monte, en Córdoba, Argentina. Nos encontramos con el coronel de la Fuerza Aérea del Uruguay, Ariel Sánchez, y con el estudioso de los no identificados, Marco Barraza, de Lima, Perú. Y bueno, coronel, me gustaría que nos platicara qué tanto en los reportes de los avistamientos OVNI participa inteligencia. Bueno, ustedes saben bien que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas, en el caso de la Fuerza Aérea propiamente, nosotros hacemos un análisis que le llamamos de inteligencia aérea. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se hace un trabajo de mesa con todas las aeronaves que pueden estar en un sector de nuestro cielo volando, y de ahí se va descartando hasta llegar a aquellas aeronaves que no han podido ser identificadas y, bueno, quedan como objetos voladores no identificados. Eso es un trabajo de análisis de mesa propiamente de inteligencia aérea. Y ahí se analizan las posibilidades de qué intrusos podrían estar en nuestro espacio aéreo nacional. De ahí se pueden sacar hipótesis de, ya les decía yo hoy, de narcotráfico, vuelos ilícitos del narcotráfico, vuelos de contrabandos de armas, que es lo que hoy en día está más de moda, por decirlo de alguna forma. Y bueno, esos son trabajos militares de análisis de inteligencia aérea. Ahora, Marco Barraza, en Perú, ¿se da también por parte de inteligencia el estudio? ¿Nada más es la Fuerza Aérea? ¿Nada más es esta oficina encargada por parte de la milicia? ¿O quiénes son? Justamente este tipo de encuentros son importantes precisamente por eso, por contar con la presencia de personas, como es el caso del coronel Ariel Sánchez, a quien podemos conversar directamente y cuestionarle directamente eso. Nosotros como investigadores, en mi caso, ya que yo soy un estudioso directamente, presumimos y constantemente caemos en la presunción que evidentemente y efectivamente se dan trabajos de inteligencia. No tan solo inteligencia aérea, como nos describe el coronel, sino también inteligencia a los testigos, inteligencia al background del testigo, es decir, de dónde viene, qué tan creíble puede ser, a qué se dedica. y sobre todo más cuando se termina de cerrar la forma de que el avistamiento pudiese encajar en un patrón de uno identificado. Ahora, coronel, en ese mismo sentido, ¿ustedes han asesorado a otros países para la creación de este tipo de oficinas? Sí, efectivamente. Nosotros asesoramos a Chile en el año 2001. Ellos crean allí el CEFA, que es un centro de investigación de fenómenos aéreos anómalos, que está a cargo hoy por hoy del general Ricardo Bermúdez. Y bueno, ellos se asesoraron con nosotros, concurrimos a Santiago de Chile, le hicimos una exposición en una jornada de toda la actividad nuestra, les explicamos nuestro sistema de evaluación, nuestra forma de trabajar en el campo y en la mesa, y les dejamos nuestro sistema para que ellos pudieran utilizarlo. Tanto es así que hoy por hoy tenemos la suerte de que con la Fuerza Aérea Chilena podemos, a través del CEFA, podemos intercambiar información sobre avistamientos OVNI, que nos ha tocado un caso al menos de tener que hacerlo en forma conjunta para poder investigar tanto Fuerza Aérea Chilena como Uruguaya a través de estas oficinas de investigación OVNI. ¿Hasta el momento nada más de Chile? Sí, con Chile, y bueno, sabemos que Chile a su vez ha podido dar también la información nuestra a Perú, a la Fuerza Aérea Peruana, a esta oficina que nombraba recién Marco, OIFA, y ellos también han creado su propia oficina un poco más adelante en el tiempo también, pero lo han hecho un poco a imagen y semejanza de lo que hemos iniciado nosotros en 1979. Puede ser que a través de los canales oficiales que se manejan dentro de los ejércitos de varios países haya intercambio de información referente a OVNIs. Bueno, sí, es normal, eso es normal que suceda, siempre sucedió cuando encontramos algunos tráficos ilícitos, como yo nombraba, que normalmente hoy por hoy se identifican a través de los radares, los países vecinos nos consultamos, las fuerzas aéreas propiamente dicho, nos consultamos acerca de tránsitos ilícitos que pasan de un territorio a otro y coordinamos acciones de operaciones aéreas para poder interceptar esos tráficos. Nosotros tenemos nuestras coordinaciones, nuestros protocolos con Argentina y también lo tenemos con Brasil. ¿Con qué otros países ustedes saben tienen ese intercambio? Bueno, en el caso que yo les contaba recién con Chile, en el tratamiento de un caso OVNI que ocurrió en Isla de Pascua, dado que quien filmó el caso y quien obtuvo el video fue un uruguayo que nos los dio aquí en nuestro país. ¿Cuál es el nombre de él? Ciro Echeverri colaboró con nosotros en un caso de Isla de Pascua, donde nos brindó gentilmente la información sobre un avistamiento OVNI, y después, bueno, nosotros realizamos nuestra propia investigación con la Fuerza Aérea Chilena a través del CEFA, donde se determinó que en Isla de Pascua se había visto un parapente que había sido confundido con un OVNI malmente llamado nave extraterrestre, ¿verdad? ¿La investigación cómo fue? La investigación fue que nosotros nos enteramos de este video por los canales de televisión de Montevideo. Hablamos al canal, el canal nos dio el nombre de la persona del videocámara que lo había sacado, que yo doy el nombre porque es Voz Populi y ha salido a público su nombre que como autor de este video. Y bueno, él gentilmente habló con nosotros, nos explicó, nos dio una copia del video. Nosotros lo vimos y inmediatamente yo llamé al CEFA, al señor Gustavo Rodríguez, que es el secretario del CEFA. Me puse en contacto con él, le expliqué la situación. Bueno, y él allí comenzó una investigación a través de la Dirección de Aviación Civil de Chile para determinar a qué correspondía ese objeto que aparecía en un video filmado en Isla de Pascua en el propio aeropuerto. De esa manera, el CEFA determinó, a través del informe del jefe de aeropuerto de Isla de Pascua, que quien concurrió en el mismo momento que se estaba filmando a una zona donde hay un volcán, donde estaba esta gente filmando, comprobó allí que eran dos personas extranjeras que estaban con un parapente donde habían colocado una cámara para poder filmar la boca de un volcán que allí existe, que es un volcán sin actividad. Y bueno, y ese objeto fue confundido desde el aeropuerto, desde la plataforma del aeropuerto donde había una delegación que había ido a hacer turismo y en la cual estaba este amigo uruguayo que era quien había filmado esto. Bueno, se determinó de que había sido una confusión y evidentemente lo que habían visto no era ninguna nave extraterrestre, simplemente era un parapente visto a distancia. Claro, ¿hay documentos oficiales? Sí, CEFA nos mandó vía correo electrónico el resultado de su investigación. Quien se interese por el resultado de esa investigación debe dirigirse al CEFA en Fuerza Aérea Chilena, al señor Gustavo Rodríguez, y poder solicitarle la información necesaria sobre ese avistamiento en Isla de Pascua. Marco, como estudioso en Perú, ¿qué se decía de este video? Bueno, vuelvo a repetir nuevamente, justamente estos encuentros y este tipo de eventos que organiza en este caso Jorge Suárez ayudan a esclarecer un poquito más el punto. Como bien dice el coronel Ariel Sánchez, estos casos requieren un amplio estudio y una amplia investigación. Lo que a mí me da muchísima pena, muchísima lástima, y te digo así, literalmente me da mucha lástima, que en el video se vea y se aprecie a personal de la Fuerza Aérea Chilena, personal aeroportuario que es entrevistado ahí y que en directo enlaza una comunicación con los walkie-talkies de estos radios portátiles y declaran que no se ve en el radar y que no tienen idea qué es, lo cual te explica que muy cerca al aeropuerto y en el volcán en Ranucao, en Tongaroa justamente, no sepan exactamente que está volando un parapente sobre un cráter de escasos metros de la pista de aterrizaje. Entonces ahí yo creo que hay un problema muy serio, no de seguridad aeroespacial, sino de seguridad aérea para el aeropuerto, ¿no? En este caso, estas conclusiones y estas ya resoluciones que ha alcanzado esta Comisión de Investigación de Chile, conjuntamente con el coronel Ariel Sánchez, pues también debe ser un buen jalón de orejas para las Fuerzas Aéreas Chilenas. Si es así, definitivamente vamos a dirigirnos nosotros como investigadores independientes para averiguar sobre este caso y ver este informe, ya que como nosotros no hemos estado en el sitio, no hemos investigado ni hemos preguntado a nadie más, solamente nos podemos remitir a lo que el video nos transmite in situ en el momento de la grabación en vivo del video. ¿No? Esto es lo más reciente, pero ¿qué se decía en tu país de eso? De ese video. Definitivamente trajo cola, definitivamente hizo mucho ruido, ya que no se sabía a ciencia cierta lo que es, ya que se ve una especie de globo que va metamorfoseando su forma constantemente hasta que desaparece. Y lo que más llamó la atención es que es grabado directamente ahí. Estuvo este contactado Sixto Paz directamente, estuvo Ciro Echeverri grabando, estuvo el director de un psiquiatra muy conocido que es Emilio Dussué, también estuvo ahí directamente personificando, estuvo en estos personales de la Fuerza Aérea. Y bueno, es una lástima si es que efectivamente se comprobó que es un parapente, como te vuelvo a repetir, es una lástima por estos señores que no supieron identificarlo en el momento directamente con la torre de control de Isla de Pascua. Y bueno, vamos a ver ese análisis, a ver qué cosa concluyó, ¿no? ¿Es una mala interpretación o fue una interpretación deliberada? Yo no te puedo decir eso de ninguna. Primero, porque no he estado ahí. Segundo, porque no he estudiado ni interpretado el caso. Pero en función a lo que nos está comentando aquí el coronel Ariel Sánchez, que definitivamente es un destape, hay que investigar muy seriamente eso. Y hay que investigar también a los señores de la Fuerza Aérea Chilena, porque están diciendo que efectivamente no saben qué cosa es. Un parapente sí sale en un radar, me imagino. Y sí tienen que tener conocimiento, ya que es una reserva natural, donde supuestamente, hasta donde conozco yo, está prohibido ejecutar cualquier tipo de vuelo sin permiso de la jurisdicción correspondiente, ¿no? Claro, me llama la atención esa parte, Marco, que mencionas, que en ese video se escucha a personal del aeropuerto que hay comunicación walkie-talkie. Personal del aeropuerto que es identificado en video y filmado, video grabado, en sus IDs, que lógicamente no lo sacan en el Photoshop, pero están grabados en el Photoshop. Y después hay una entrevista al director del Guardaparques Nacional que guarda el volcán arriba, que le preguntan, ¿ha habido algún parapente aquí en horas anteriores? ¿Ha habido acá algún sobrevuelo o algo? Y dice que no. Entonces tenemos un vigilante de parque que le pagan por eso, que trabaja ahí por el Estado y que no sabe qué cosa vuela. Y tenemos agentes de la Fuerza Aérea Chilena y autoridades aeroportuarias como la Torre Control que no saben qué es lo que vuela. Entonces el informe concluyente yo creo que es un jalón de orejas para todos en todo caso, dejando de lado el tema romántico y pasionismo de que podría ser un ovni, que quizás, por otro lado, pudiese haberlo sido. Muy bien, pues ya prácticamente nos estamos despidiendo. Coronel Ariel Sánchez, muchas gracias por la entrevista y desde luego pues la invitación para que mantengamos esos canales abiertos de comunicación entre Uruguay, México y el equipo de Tercer Milenio. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme dirigirme a su audiencia y yo estoy a las órdenes cuando ustedes quieran, en Montevideo o a través de internet como lo hemos hecho en otras oportunidades. Exacto, sé que con usted son muchos temas que hay que abordar y seguramente un día no nos alcanzaría para comenzar a desmenuzar cada uno de los casos que suceden en su país, pero bueno, la invitación está abierta para que a través del Skype y a través de Punto Cero Televisión podamos mantener ese contacto y mantener pues esa vía para que todo el auditorio que nos sintoniza esté bien informado. Muy bien, Johanan, para mí será un placer y te invito a ir a Montevideo si tienes tiempo y puedes. Tenemos Punta del Este y Piriápolis para recibirte por allá. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Pero qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a haber ahí? No. ¿Como turista? Como turista, tienes playas. Te vamos a llevar a visitar esas playas bonitas de allá del sur. Muy bien, excelente. A ver, antes de que se me olvide, próximo año van a tener ustedes un evento. Sí, estamos organizando a través de una empresa privada que nos da su total apoyo un congreso internacional, un encuentro de investigadores que vamos a tratar los fenómenos aeroespaciales y terrestres. Va a haber una variedad de especialistas, profesionales que van a opinar sobre distintos temas que se ven en el cielo y también algunos acontecimientos que pueden estar relacionados también desde tierra con este fenómeno, mal llamado de repente fenómeno OVNI, pero estamos trabajando en eso y sería en principio para el 7, 8 y 9 de octubre del 2010. ¿Hay nombres ya tentativos de invitados? No, estamos manejando la agenda, pero va a haber varios invitados internacionales, invitados, por supuesto, autoridades nacionales. Y bueno, la idea es participar a todo el mundo, el ambiente científico, y poder allí plantear las distintas hipótesis de trabajo que cada uno tiene de su punto de vista, sin cerrarle la puerta absolutamente a nadie. Y esperamos contar también con la prensa nacional e internacional para que pueda ocuparse de transmitir este encuentro, que creo que va a ser bastante interesante para toda la comunidad científica y los gustosos de los temas aeroespaciales. ¿Cuál va a ser la importancia a nivel global? Pienso que a nivel global se va a dar mucha información, sobre todo información que manejan estados como Uruguay, como Chile, por ejemplo, con sus fuerzas aéreas, a través de estos grupos de investigación que están trabajando con denuncias que nos hace la gente. No hay que olvidarse que nosotros investigamos denuncias. Muy pocos han tenido la oportunidad de participar directamente de este acontecimiento llamado OVNI, objeto volador no identificado, en el espacio aéreo, ¿verdad? Muy pocos pilotos o controladores aéreos han podido observarlo. Pero la idea es transmitir las experiencias y los resultados de nuestras investigaciones hasta el momento. Muy bien. Coronel Ariel Sánchez, muchas gracias. Gracias a ti, estamos a las órdenes. Marco Barraza, muchas gracias. Agradecerte a ti, Johanan, agradecerle a todo el comité organizador, acá hay justamente del CIO, a Luz, a Luz María López, a Jorge Suárez. Este lugar es espectacular. Trasladarte también la invitación a ti a Perú, sabes que tienes ahí tu casa, las puertas abiertas siempre. Así que bienvenido sea y vamos a seguir justamente en eso. De eso se trata, de fomentar, hacer activismo y de mantener informada y compartir toda la información con todas las personas. Muy bien, pues Marco Barraza, un gusto, un placer. Y gracias por esta entrevista. Igualmente a ti. Un fuerte abrazo y saludos a tu auditorio. Desde el 12º Congreso Internacional del Fenómeno OVNI de Capilla del Monte en Córdoba, Argentina, los saluda Johanan Díaz Vargas y nos despedimos hasta una nueva emisión de Punto Cero Radio. Hasta la próxima. Cero. Cero. Cero. Punto cero. Punto cero. Punto cero. Me encontré con él, una noche de incesante locura. Justo cuando comenzaba a comprender la vida, me di cuenta que ésta se encuentra fuera de mi alcance. Lo miré y me reduje a una partícula de inestable placer. Él lleva millones de creaciones como mudo testigo. Él se encuentra justo frente a mí, mirándome, juzgándome, llamándome a pertenecer a él. No me resisto. Cierro los ojos y estoy del otro lado. Vórtice, vórtice, vórtice, vórtice. El algoritmo cósmico.